Y vamos a arrancar con la segunda. ¿Con qué arranco, Che Guevara? Está el Tino escuchando también. Dice, el Tino está perplejo como la gente de Morató en 2008. La propuesta del Día Nacional de la Memoria fue hecha en Morató. Una cosa insólita. Ahora que lo dije, me siento mucho mejor. Momento de saludar a nuestros oyentes que estuvieron perplejos asistiendo a la primera parte de la emisión del Empalme de esta noche, 10 de abril, previa del Día Nacional de la Memoria y de los hechos luctuosos del Salsipuedes en 1831. Está Guevara, que es el promotor de esta emisión. Está el amigo Víctor ahí en la guada, totalmente sorprendido. Gavilán, desde Angras do Reis, Río Grande do Sul, Brasil. Esperamos tu informe para saber en qué andan tus cuestiones, Gavilán. Está la gente de Midland de Montevideo, está Sandra y Graciela en Rosario, está Pepeo acá, está Dorval en Gorlero, está el Chile en Montevideo, está Bosco en Paysandú, está el Eléctrico, están los Eléctricos en Macondo. Está el Lagarto del Vertedero, está Darwin escuchando atentamente. Darwin, no sé si ya está llegando al Salsipuede. Darwin, si llegaste al Salsipuede, mandá el SMS. Allá en Ewa, Harris, en la Bahía de Concepción, en Chile, el amigo Leonardo. Está aquí, detrás del Quehuay Chico, el amigo Brum. Está Jorge, el Tocayo, en Colonia. Está el Tino en la Cañada de los Zorros. El Nacho en Valle de Soba, que apronta su informe del tiempo. Está Martín en Paysandú. Está el amigo de la cabecera del sur del río Quehuay. Está el amigo Víctor, tu Tocayo, pero acá en Macondo. Está el Gurú. Está Pablín preparando, como siempre, el refrigerio. Está el Pollo, la señora Adriana, las Adrianas. Caligas, la ruta del tentempié. Charlie, Tino. Empalme FM. Le voy a dar un punto más de volumen al monitor reparado por el ingeniero eléctrico Daniel Facha Pinto Balbuena. Thank you. Empalme FM. Claro, nos ponemos a chotear con los oyentes y perdemos el hilo de la emisión, Che Guevara. Está el corresponsal del Empalme y fundador en Angas do Reis. ¿Cómo se dice? Angas do Reis, Blumenau, Capadão, Canoa. Mirá esta canción, Gavilán, Doble Vida de Juan Carlos Baglietto. Este es de un disco que tenemos que escuchar de nuevo completo, así como hicimos el de Víctor Heredia, Tacongoy. Este de Juan Carlos Baglietto lo tenemos que escuchar de pe a pa un día de esto, Chetino, pero si traes un vino. Es de los años 90. Con hielo y le canta al oído al chelo, quimeras de amor, de rasano, cardel y de pera. El juez justo y severo. Son de Barco se llama este disco de Juan Carlos Baglietto. Es impresionante la discografía de Baglietto. Incluso yo no sabía que estaba en ese disco con Víctor Tacongoy. Lo descubrí ahora cuando entré a checar de nuevo alguna música para repasar los hechos históricos de 1831. De los que hablamos en la primera parte, Che Guevara, punitiva. Matrimonio. Estás ganando enemigos, me dice acá. Buen SMS. En la ciudad prohibida. Y casi siempre opinar, decir lo que se piensa es ganar enemigos. Lleva una doble vida. Pero qué bueno que estuvo ese fogón de Salsipuedes de 2022. Fueron como 4 o 5 horas hablando del desparpajo del Estado uruguayo atentando contra sus propios habitantes, contra sus propios ciudadanos. Lo había dicho Mónica también, ¿no? El primer

mientras vos mantenías tu cara de pescado. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Aunque al menos fui feliz algún instante de mi vida. Como un barco lleno de lauchas, estamos llenos de lauchas. Yo te doy opciones, che. No, de la biblioteca que tengo acá, che, Guevara. Mirá, rock pionero del Río de la Plata. Alma y Vida, ya lo pasamos el otro día. Aquelarre, siempre nos gusta recordarlo, pero es más raro que Perro Verde. Charlie García, ya lo pasamos recién. Contemporáneo, Arg, no sé qué mierda es. Corazón de Barco, es un disco que ya lo prometimos para después porque es muy retro. Es para estar tomando vino a las 7 de la mañana. Bueno, a las 5. Con las luces del estadio. Discos rabioso. Ah, El Pescado Rabioso y Almendra. No sé qué es eso, podría checarlo. Espíritu Crisálida es algo muy, muy raro, che, del 75. Rock pionero, todo esto es rock pionero del Río de la Plata, de la Argentina. León Gieco lo pasamos recién. Raúl Porchetto pasamos un tema recién. Suéter está sonando. Y no sé, después puedo saltar a rock uruguayo del año del pedo. Y tengo los rusos acá, che. Los rusos podríamos escuchar. Empalme FM. Está el Gavilán esperando la música do Brasil, che. Está en Angas do Reis, ¿cómo se dice? Angas del Rey, Angas do Reis. Ahí Blumenau, Capau da Canoa. Blumenau. Tomando una, ¿cómo se llama? Uno de esos que le ponen la mitad de la naranja en el borde de la copa. Un trago. Gavilán. Viste que la gente se fumó toda esta primera parte, escucharon a disgusto toda la primera hora del homenaje a los charrúas y todo eso. Entonces ahora quiere un poco de distensión. Pero antes de ir a la distensión, che, qué vara, ¿a quién le dedicamos este? A ver. Empalme FM. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas. Para la mano, Víctor Cabrera. Para la mano, arbolito. quién se lo dedicamos, Víctor? Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario. ¿Y por qué está en Ohio si yo no le hice nada? Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Para la mano, arbolito. La manzana no cae lejos. Che Guevara, mirá, antes de hacer un giro sin mar abierto, mirá qué mezcla para el gurú, que está encantado porque no sabe lo que viene, ¿viste? Hay emisiones del empalme que uno más o menos va sospechando por dónde va la mano, para la mano. Pero otra que no hay ni idea de qué va a suceder, como hoy. Pero, che, mirá esta mezcla, che. Gurú. Claro, hay que sorprender, pero hay que decir qué es lo que se está pasando. Estos fueron unos rusos que trajo Guevara, creo que en el 2021, una cosa así. Nos dejó a todos de culo y lo pasamos cada tanto, porque los tipos están ahí siempre esperando con sus guitarras de madera y sus cuerdas de oso, ¿no? Son osos que cazan a los tipos, les sacan el cuero, las estiran y hacen instrumentos. Es muy interesante. No puedo decirle el nombre del intérprete porque está en ruso, pero abajo hay una pequeña traducción y dice Beck, Che Guevara. ¿Es así? Beck, si lo quieren buscar y escucharlos, la B de Beto, la E y la K de Kilo. Claro, son sonidos guturales, che. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Claro, este mensaje era necesario después de ese de arbolito anoche. De parar la mano ese. Además tenemos oyentes que son amigos del que teje. Entonces, canta mia gente. Era necesario, un poco de alegría. Y sobre todo para Che Gavilán, que está tomando un... ¿Cómo se llama esos tragos que tienen la mitad de la naranja colgada en la copa? Un poco de samba para Gavilán, Che. Empalme FM. no pasamos ningún mensaje de los oyentes. Es que no, ¿para qué le iba a meter? No hubo muchos hoy. Se ve que el desafío de la primera parte fue muy grosso, ¿viste? No, había algunos, pero no muchos. Entonces hicimos lo que quisimos en esa primera parte y ahora vamos navegando hacia mar abierto, Guevara. Saludando a nuestro corresponsal en Brasil que está con un traguiño. Me mandó el plano, che, el Google Map de dónde está. No ubiqué bien, pero si saco el 5 de oro hoy, mañana voy para allá. Los mensajes de los oyentes dicen, yo tengo uno viejo, lo puedo pasar. Ese tema es genial, sí, sí, arranca. Yo creo que es con un cepillo de dientes, sí, que o algo así, es un ruidito que parece eso. Yo también me imagino lo mismo. Primera ojeada, che, a los álbumes que vos sugeriste ayer y a los temas individuales. Tom C, estoy con el álbum de 1970. La pregunta es la siguiente. Si estamos aprontándonos para escuchar música brasilera, debemos tener siempre presente que es una base de bossa nova, o se pueden incluir otros ritmos dentro de esos intérpretes que vos has sugerido, o básicamente... ¡Es bossa nova! Traz do sonho pro mundo quem já não queria.

banda tocás, yo. No, el mate ya está, ya pasó el mate. Ahora ya es hora del vino o la cervecita. Empalme FM. Manolo Manolo García. Nunca el tiempo es perdido. Nunca el tiempo es perdido, Gavilán. El desafío es no pasar hoy a la música anglosajona, decía Ernesto. A la música anglosajona. El desafío es no pasar, solo quedarse con Hispania hoy. El desafío, casi digo una marca. Lo que pasa es que se piantaron muchas carpetas de la PC en ese año que estuvimos inactivos, que fue el 2023. Ustedes saben, la radio arrancó 20, 21 y 22, y en el 23, silencio. Entonces, ahí no sé qué mierda pasó, habremos pasado alguna limpieza o no sé qué pasó, y liquidamos todo, muchas carpetas que las teníamos, se liquidaron, no están más. Entonces, nos vamos a quedar igual con la música de Hispania, ¿eh? La poesía de este integrante de, ¿cómo se llamaba el grupo? De los gallegos. ¿Te acordás? Por si el tiempo me arrastra a playas de siempre la base es el flamenco. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Me gustan mucho estos gallegos, ¿eh? Hago pájaros de barro. Me llaman a los ancestros, Che Guevara. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navegando.

cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. Claro, ahora estamos en las 23:06. La radio tiene que sorprender, Guevara. ¿Para dónde disparamos ahora? Viste que salieron como unos informes como de atrás de un árbol de Gavilán, desde Angras do Reis. No sé dónde era que estaba. Es por ahí cerca. Che, y ahora estamos con la música de España. Pero luego del mensaje de Borges, que está con la estufa casi apagada por falta de leña, me hizo acordar en un mensaje así, tan oscuro como el que transmitió él recién, oscuro, patético, y este frío que viene entrando del viento patagónico, me hizo acordar esta canción que pinta de cuerpo entero a Macondo. ¿Vos estás escuchando todavía, Víctor Cabrera? Nos saludamos a tu amigo, pero lo vamos a saludar en cualquier momento, cuando hagamos los temas más light. Che, me hizo acordar el mensaje de el cantinero de la cabecera sur del río Queguay, del que se aproxima el invierno, el viento patagónico, lo tétrico a esta canción que pinta a Macondo. Vos que te gustan las semblanzas, Cabrera Cerís, no sé si tendrás oportunidad de escuchar esta letra. Esto es Macondo, mirá. Colgado de un barranco, colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra. Solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siega, la siembra, se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen. Está escuchando a la señora Silvia y se persigna. Dando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su señor y tierno para el amor.

así son las historias de locos. Son cortas y anchas con forma de corazón. Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Cuando llegué a Montevideo tuve un amigo, William Porciúncula, que hoy por hoy anda por ahí por Villa de Guajor, La Coruña creo que es, no, Málaga. Y vos sabés que el loco estuvo exiliado en Argentina. Y después de que trabajábamos unas cuantas horas, yo de panadero, él era seguridad ahí en Multiahorro, una empresa de mierda que después pasó a ser Tata, del porteño este. A las 7:30 de la mañana salíamos y nos íbamos a un bar La Gloria, Camino Carrasco, entre Pirana, allá, antes de llegar a Pan de Azúcar. Y el loco anarco, había estado, no había caído acá en Cana. Y disparó para Argentina, estuvo entre los montes de Santiago del Estero y eso, y me contaba miles de historias. Y el gallego que atendía el bar La Gloria nos ponía Paco Ibáñez y nos ponía un grupo español, Jarcha. No, está loco, te movía todo, impresionante. La verdad que el Empalme Rock hoy, como siempre, ¿no? Pero hoy te puedo decir que me moviliza más porque me lleva. Yo recién llegado de Guichón, de Macondo, imagínate, a Montevideo. Y caer de una, inocente, nada, y empezar a contaminarme con todo esto que se llama vida y la ciudad que te envuelve todo, la verdad que me hiciste volver unos cuantos años atrás. Me hiciste volver al año 95 más o menos, un poco antes capaz, y nada. Vamos arriba, a seguir peleándola, compañeros. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo soy el mismo. Claro, canciones eternas del concierto internacional, tiempos inolvidables, tiempos crudos. Ahora son las 23:29 de este 10 de abril de 2024. Estamos ahí, del Día Nacional de la Memoria en Uruguay, recordando tiempos a veces terribles, como lo que dice Ana y Víctor en esta canción. En este caso en Chile. Recuerdos tan ciertos. Otro cielo, que este vivir por el suelo, cuánto mejor estaría con ellos. Con ellos, mujer de Calama, con tu memoria haremos la siembra. Para la historia, mujer de Calama, cerca Tremenda canción, ¿eh? Tremenda canción, tremenda letra. Vieron que el Empalme tiene esas cosas de traer a veces los testimonios de sus oyentes, como estas voces que aparecieron recién, y a veces agregamos alguna nosotros. Esta canción fue sugerida por una oyente del Empalme en el 1998. Hacíamos nuestra segunda visita a Santiago de Chile para ver unos amigos, y ellos ya sabían que nosotros andábamos naufragando con el tema de la radio. Me dice, a vos que te gustan las canciones potentes, con buena música y con mejor letra, te voy a sugerir una, me dice Tere. La querida Tere, que cada tanto nos escucha ahí desde la zona metropolitana de Santiago. Me dice esta canción de Víctor Manuel y Ana Belén. De Ana Belén y Víctor Manuel, Mujer de Calama. ¿Vos conocés la historia? Le digo, no. Me cuenta la historia y después escucho la canción. Si las hay, si los hay hechos terribles, junto con los que comentamos en la primera parte de la emisión de Sal Si Puedes, estas historias de América, de momentos terribles, que si la memoria no ayuda, estamos muertos de nuevo. Te quedas mirando al cielo, delante está el horizonte, no hay hombre. Quizás el Empalme ayude, che, Guevara, vos que te gustan las emisiones punitivas, casi violentas, y te quedás hasta que las velas no ardan mientras nosotros estemos en este tema. Y ya ves que hemos conservado con cierta elegancia la temática de hoy, que es el avasallamiento del Estado, del poder, de las armas, de la violencia sobre sus propios habitantes. En 1831, con las poblaciones nativas, con las poblaciones originarias, o hace pocos años, en toda América, lo dice Víctor Manuel y Ana Belén en Mujer de Calama. Es un ruido, De sables. De sables. Claro, no hay emisiones edulcoradas acá, ¿no? Aunque a veces le aflojamos la pata, el Empalme se caracteriza por emisiones punitivas. Pero alivio, por favor, un alivio. Ahora, ya. Light, light, light. Empalme FM. Volvería y empapada en llanto ella juró. si pisamos las grandes canciones, ¿cómo no vamos a pisar esta? La recontra pisamos, sí. Che, 23:40, se aproxima el final. Buena poesía gallega. Gallega decimos, el último de la fila, el mismo que escuchamos hoy. Mirá, mirá esta letra, che. Tino, el último de la fila. Lápiz y tinta. Tela, cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar. Empalme FM. Y al placer de reencontrar. El limbo. El limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube. Ese es mi descanso. Ese es mi descanso. Árbol, fuente. Cada vez que despierto, ser durmiente. Esa desolada, dice Manuel García. Lo efímero y su valor. Bebo apuro, desperdicios de mi vida. Me recojo en la templanza de la tregua que me da. La anestesia del recuerdo. Que los días se van. Río soy. Ahora quiero sentir. Caminar. Ahora quiero pintar. Percibir el verano fugaz. Porque qué sale esta canción, porque dice algo de los autores que está, que es cierto, que hay que reconocer. Solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar. Vienen un momento, mojan tu recuerdo y después se van. Vuelven hacia atrás. Che, dice este mensaje, che, ya que estás con el último de la fila, poné la del burro. Qué atrevido. Burro amarrado en la puerta del baile. Baña la luna en escorpio, oh, oh, oh. La carretera que piso. No sé si es esta, ¿eh? Allá voy, carretera de recuerdos. Grises como sucio nubarrón. Creo que no es esta, ¿no? Lo que pasa es que es un disco entero, tengo la carátula en otra carpeta, no quise buscarla. Pero si no es esta, debe ser esta. No, esta justo se llama Hierbas de Asia y me acuerdo. Entonces esta. No, tampoco esta es. No me acuerdo cómo se llama este. Y este es un lindo tema, pero tampoco es la del burro. ¿Será la primer canción, che? Esta es la del burro, como un burro amarrado en la puerta del baile. Bueno, por fin. De Astronomía Razonable, el disco de El Último de la Fila. En el empalme. Rock, rock, rock, rock, rock. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Y no me la corriente. Este es mi destino.